palma lo vive, la palma la piba, que siga la joda de noche y de día. Acercándose a mi hermano.